estoy acá un poco para representación de mis compañeros, para acompañarlos, porque lo que está pasando, nos está pasando a todos. Nosotros el jueves tenemos una jornada de paro nacional decretado por todas las federaciones de los docentes universitarios. Milei logró algo que no lograba nadie, es que se junten absolutamente todas las federaciones, docentes, no docentes, docentes de secundario, porque también las universidades nacionales tienen escuelas secundarias. Y se decretó esta jornada de lucha para el jueves. Nosotros puntualmente vamos a embanderar el edificio y vamos a sacar los bancos a la calle, vamos a hacer aprovechando lo céntrico de nuestro edificio y vamos a hacer una clase pública. La idea es un poco contarle al vecino que el Estado está en todas partes de verdad y que ha intervenido en nuestra vida desde siempre, y si empieza a desaparecer eso, nuestra vida va a cambiar de manera rotunda. Por eso los invito el jueves, los acompañamos en la lucha. Lamentablemente siento que esto es para largo y tenemos que guardar fuerza, ir administrándola, pero ser persistente, porque el pueblo unido jamás será vencido, compañero. Gracias.